las de ahora en Radio Mar. 6 en punto. Radio Mar. Radio Mar te lleva al evento más esperado. Una noche de salsa 13 con Jerry Rivera. De la cabeza. El Gran Combo. Oscar de León. Sonora Ponceña, Willy González, el Grupo Niche y muchos más. 28 y 29 de marzo del 2025, Estadio Nacional. Para ganar las entradas, Sonor responde. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Memorízala. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje. No me importa tu pasado, solo quiero tu presente. Te propongo simplemente que seas mi manantial. Escaparnos para siempre a otro mundo diferente. buena salsa de Radio Mar. Salsa de hoy, salsa de siempre.